que nos hacen esperar, esperar. Entretienen sueños locos que no podemos dominar, preguntándonos para cuándo será, cuándo llegará. Mientras tanto entretenemos la cabeza girando, eludiendo al dolor de las ansias que caminan, van con temor, preocupándonos del mal cuando se irá, preocupándonos del mal cuando se irá. Creo que lo peor de todo está en las películas repetidas, producción que trasciende un poco lo que soy. Y mira que ya nunca más te he de creer, y mira que ya más nunca nada te he de creer. En contraparte de lo anhelado viene lo indeseable, que parece lucrar con mi tiempo, siendo solo un pasatiempo. Y la verdad llega cuando me siento bien y se abre una herida más. Arrancando penas y buscando, mirando al pasado sin respuestas, engaños y mentiras, soluciones que no llegan, elevando mi pecho con miedo.